Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 25. Marcados. Ver a su padre con miedo es algo nuevo para Ignacio, acostumbrado a la imagen de minero rudo. Lo ve débil y viejo, con sus chinelas y su pijama. Con su arma reglamentaria en mano, Ignacio salta de la cama y se acerca con cuidado hacia la puerta. Con su mano izquierda corre levemente la cortina para ver afuera. Luego sale con cuidado y apunta en todas direcciones, pero no ve a nadie. Detrás suyo, su padre sale con cautela y tras darse la vuelta, se queda helado al ver algo en la puerta. Pedro comienza a respirar con dificultad. Se agarra la cabeza y débilmente se deja caer sentado al suelo. Ignacio se acerca para asistirlo. Su padre no deja de mirar la puerta. Entonces Ignacio se voltea para ver qué es lo que está mirando con tanto horror. La puerta de entrada está marcada con un símbolo hecho con carbón. De pronto aparece Guido corriendo hacia ellos y al ver la expresión de su padre pregunta qué pasó. Al ver la marca dice enfadado: ¿dónde estabas? Incluso siendo un gran policía, te has tomado tu tiempo. El intruso ya se ha ido. Ignacio responde de mala manera: podría preguntarte lo mismo. ¿Dónde estabas tú? Tu aliento apesta a alcohol. Ignacio observa el símbolo y algo hace clic en él. Es similar a los símbolos que vio en la mina el día anterior. En ese momento comienza a escuchar gritos por el barrio. ¿Qué está pasando? And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Rudo. Tough. Débil. Weak. Chinelas. Slippers. Arma reglamentaria. Service weapon. Saltar. To jump. Apuntar. To point. Cautela. Caution. Intruso. Intruder. Aliento. Breath. Apestar. To reek. And now, let's listen to the story one more time. Veinticinco. Marcados. Ver a su padre con miedo es algo nuevo para Ignacio, acostumbrado a la imagen de minero rudo. Lo ve débil y viejo, con sus chinelas y su pijama. Con su arma reglamentaria en mano,